Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Bueno, el programa de hoy va a estar bastante interesante. El azote nos trae otra recomendación literaria, mientras que el analista nos comenta un poco la situación del campeonato femenino en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que el día viernes, por cierto, tuvo su famoso 86 aniversario, el cual también lo vamos a estar analizando. Pero antes de darle paso a nuestro compañero el azote venezolano, quería comentarles que hasta ahora hay un anuncio oficial por parte de la escuela del Patrullero 2000. Así que eso significa, señores, que hay lucha libre en Caracas. Se está anunciando el evento Rebelión para el 19 de octubre en la base de misiones Hugo Chávez en el gimnasio vertical del Valle. Hasta ahora hay tres combates: Jay Trueno contra Nova, Destructor contra el Esbirro y Adonis contra Black Flame. Vamos a ver si es por el campeonato o no. Aunque tengo entendido que Black Flame es campeón de la NGB, siendo esto la exhibición de la escuela del Patrullero 2000. No sé si el campeonato sea el mismo, que quedan por afinar esos detalles. Sin embargo, ya por lo menos hay una fecha, a partir de la 1 de la tarde. Están todos cordialmente invitados y bueno, esperamos ver más detalles a medida que pasen los días y nos acerquemos a la fecha. Así que ya saben, el evento Rebelión, 19 de octubre, en la avenida principal del Valle, en el gimnasio vertical de la base de misiones Hugo Chávez. Dicho esto, vamos a darle paso a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Hoy vamos a hablar de otro muy interesante libro, llamado Lucha Libre Siglo XX, desde Venezuela a México y el mundo, de Alexander Moreno, el doctor Alexander Moreno. Un interesante libro de verdad, que debe estar en manos de todos los aficionados de la lucha libre, tanto de Venezuela como el resto del mundo. Este es un libro que exalta el singular carácter del espectáculo y sobre todo el nexo que guardó su fragor en la nación venezolana en los años 50 y 60, con México y el mundo entero. No había distracción alguna, telenovela, béisbol, etcétera, capaz de robar protagonismo a las refriegas de aquellos colosos con capas, máscaras y mil atuendos extravagantes. En la bulliciosa arena populares y la televisión, Dragón Chino, Basil Batá, Bernardino Lamarca, Primo Carnera, Santo, Huracán Ramírez, Apolo Venezolano, Gran Lotario y muchos más nos vuelven a proporcionar aquí el volcán de emociones de aquellos días, al tiempo en que ofrece a los jóvenes de hoy la candelosa y viva imagen de la gran lucha libre, Cachas Cascán. Realmente un libro muy, muy interesante. se los recomiendo a todos ustedes. Los interesados, pues pueden contactar a través del Facebook al doctor Alexander Moreno y seguramente pues les hará llegar la copia de estos libros. Se los recomiendo, de verdad es muy interesante. Todo el amante de lo que es la lucha libre, pues debe tener una copia de este libro. Tal cual como recomendé el de nuestro amigo Carlos Serpa, pues hoy estoy recomendando este, que es muy buen libro, de verdad, se los recomiendo. Bien, hablando de la lucha libre, pues esperemos que vaya avanzando. Realmente son muy pocas las cosas que se pueden hacer hoy en día con la lucha libre por la situación que está viviendo el país, pero bueno, tengamos fe que en algún momento pues se podría dar la gran alegría de todos nosotros que participamos de la lucha libre, que se pueda ver a nivel nacional y a través de la televisión. Roguemos por ello. Bien, gracias por sintonizarnos, por estar siguiéndonos cada semana y será hasta la próxima, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el Azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento y por esa tremenda recomendación. Ese libro de lucha libre del siglo XX es un gran libro, es una excelentísima pieza de colección para los que deseen conocer un poco de la historia de la época de oro de la lucha libre en Venezuela. Si bien no adentra en muchos detalles, sí da información bastante completa, ¿no? Bastante introductoria, por decirlo así, pero a la vez muy completa para la gente interesada en conocer un poco la historia de la lucha libre en Venezuela. ¿Qué esperamos? Tal como dice nuestro compañero, el Azote, que pronto tenga un repunte. Bien, vamos a pasar a los resultados de México, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre está que arde. Primero vamos a dar los resultados del 86 aniversario. Tenemos Audaz, Rey Cometa y Estigma derrotan al misterioso Junior, a Tiger y a Virus. Diamante Azul, Dulce Garden y Titán ganan por descalificación a Hechicero, al Hijo del Villano Tercero y al Rey Bucanero, en el que los rudos forzaron dos descalificaciones al hilo. Una por exceso de rudeza y el otro por desenmascarar a Diamante Azul. La Metálica derrota a Dalis con dos caídas, pero utilizó las cuerdas en una de ellas, por lo que los fans estaban confundidos de que, bueno, ¿quién ganó? Y originalmente iba a ser Marcela, pero una lesión en su tobillo la apartó de la competición. Lamentablemente esta lucha no fue, digamos, la más lucida de todo el evento, ¿no? Tenemos también Ángel de Oro, Mephisto y Niebla Roja derrotaron a Euforia, al Gran Guerrero y al Soberano Junior. Microman derrota a Chamuel, máscara contra máscara, en lucha de una sola caída. Chamuel, su nombre verdadero es José Francisco García, de la ciudad de Puebla, con 13 años como luchador. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Carístico, Místico de Valiente, Campeonato Mexicano de Tríos. Y por último, Negro Casas pierde la cabellera en la lucha de apuestas, que incluía a Último Guerrero, a Big Daddy, a Cavernario, a Volador Junior, a Gilbert, el Boricua, al Cyber de Mayman, que era una, como mencionamos la semana pasada, era una lucha de jaula, y el último en salir, pues, lamentablemente, perdía su cabellera. Aquí fue un poco confuso, sobre todo porque la historia apuntaba más, de acuerdo a la construcción de la cuestión, apuntaba más al Último Guerrero contra Volador, porque era más o menos el programa que se estaba manejando, pero por algún motivo incluyeron al Negro Casas en esa ecuación, por decirlo así. Lo que se sabe es que, bueno, el 440 quedó rapado. Otra noticia que rompe el celofán es que parte de la familia Muñoz, léase Roche, Dragon Lee y la Bestia del Ring, han abandonado el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así como lo oyen. tres estrellas, digamos, más destacadas, ¿no? De la empresa. Tenemos que, por ejemplo, Dragon Lee es el campeón de peso crucero. Roche, a ver, anunció que, bueno, obviamente se está metiendo en las independientes bajo el nombre del Toro Blanco. A ver, Místico, que es la otra parte de la familia, obviamente va a continuar con el consejo. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, exacto. El Dragon Lee tiene el campeonato de peso League Welter, perdón. Y pues el consejo todavía no ha anunciado nada. Así que también se tiene o se rumora que parte del descontento de la familia Muñoz pudiera transferirse a otros talentos, como por ejemplo Diamante Azul y Vangelis. ¿Y qué más tenemos? Bueno, también entre los mismos rumores, la familia Muñoz había sido, aparentemente están molestos con su posición actual dentro de la empresa luego de la muerte de Paco Alonso. Recordemos que con Paco Alonso, tanto Roche como Dragon Lee, como la Bestia del Ring, estaban bien posicionados en los carteles. Durante bastante tiempo Roche era cabeza de cartel durante muchos eventos, pero con la nueva administración y con la salida de Sofía, Alonso, pues la nueva administración del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues digamos, fue dejando de lado a los Muñoz. Así que bueno, otro rumor importante sobre la relación que tendrían entre el Consejo Mundial y otras asociaciones, como por ejemplo la New Japan, que muchos están diciendo, bueno, a lo mejor vetan a Dragon Lee de Japón, pero hasta ahora no se ha manifestado nada. Lo mismo que le pudieran prohibir a Roche a seguir apareciendo en Ring of Honor. Sin embargo, ya Roche es campeón en esa federación independiente norteamericana, igual que Dragon Lee. Entonces habrá que ver qué hacen. Por supuesto, también quedan otros rumores, como por ejemplo que Roche podría dar el salto a la AAA, y si es así, a lo mejor se termina dando la famosa lucha contra LA Park, que se está rumorando desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, tanto Roche como Dragon Lee como la Bestia del Ring tendrían ligeros cambios de nombre, ligeros cambios de máscara, ya que los dueños de los personajes originales son las empresas. Así que bueno, esto sería todo por el lado de México. Como ven, muchas noticias y este tema de Roche apenas está explotando. Les estoy mencionando de forma breve los diversos rumores que están corriendo. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Inmenso placer para este servidor estar con ustedes en este segmento luchístico para hablar de acerca de todo lo que acontece en la lucha libre nacional e internacional. El saludo, como siempre, para mi equipo de trabajo conformado por Bruno Verdasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Bien, hoy quiero referirme específicamente al combate por el Campeonato Nacional Femenil de Lucha Libre Mexicana del Consejo Mundial de Lucha Libre que se llevó a cabo en el 86 aniversario. Estaba proclamado inicialmente que el combate iba a ser por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre en poder de Marcela contra Dalis, la caribeña campeona mundial universal de esta temporada 2019. Pero una lesión en el tobillo de Marcela antes de viajar a Japón la obligó a postergar este evento, ya que ella, después de viajar a Japón, donde defendió exitosamente su campeonato de una retadora japonesa, de regreso a México tuvo otra fuerte encontronazo en un combate con una rival de muchísima calidad, en donde volvió a lesionarse ese tobillo que ya tenía semi lesionado. Por prescripción médica, Marcela decidió no hacer ese combate y así se lo propuso al Consejo Mundial de Lucha Libre que respetó su categoría y jerarquía como campeona mundial, quedando este combate postergado para una fecha posterior. En su lugar, el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en este aniversario, ya que estaba proclamado un campeonato de el sexo femenino, proclamó el Campeonato Nacional de Lucha Libre, que estaba en poder de la Metálica, defendiéndola ante la misma retadora Dallas. En consecuencia, el combate se celebró por el Campeonato Nacional Femenil de Lucha Libre de México entre la campeona, la Metálica, defendiendo su título frente a Dallas. Desde un principio yo he venido pronosticando que Dalia es una retadora de gran categoría y que puede en cualquier momento destronar no solo a Marcela, sino a cualquier campeona en esa división. Dicho y hecho, se llevó a cabo este combate, y aunque la Metálica retuvo el campeonato nacional semicompleto, se vio Dalia inmensa. Dalia se vio que dominó completamente el combate de palmo a palmo, de campana a campana, los mejores ataques, los mejores castigos los realizó Dalia la caribeña. En la primera caída, Dalia se llevó la primera caída, la segunda caída la empató la Metálica, que se veía más temerosa. Yo vi a la Metálica un poquito más cohibida, más temerosa ante la jerarquía de Dalia, que empezó a dominar completamente la lucha de campana a campana, llevándose prácticamente toda la batuta del combate. De una manera inexplicable, al finalizar casi a la postrimería del tercer round, la Metálica trató de poner de espalda a Dalia sin lograrlo, pero el referí le contó los tres de rigor a Dalia cuando ésta no tenía plenamente las espaldas puestas en la lona, por lo cual no vale ese conteo. Y además de eso, la Metálica tenía los pies apoyándose en las cuerdas. Yo no sé exactamente qué combate y qué división se tomó allí, no sé si esto es producto de los creativos que dejaron entre duda este resultado de esta victoria de la Metálica sobre Dalia. Pero esto lo que hace es dañar las divisiones del interior, porque si bien es cierto que la Metálica es una de las jóvenes promesas, una de las luchadoras de mayor futuro en el Consejo Mundial de Lucha Libre, eso no debe realizarse de esa manera, porque se vio que fue superada en todos los terrenos por Dalia. Tanto es así que la que recibió la ovación del público fue Dalia la caribeña, que se consideró que era la ganadora sentimental de este combate. Ahora, ¿qué planifican los creativos? Lo ignoramos. Lo cierto es que Marcela va a tener un reposo más de 2 meses porque tiene un tobillo seriamente lesionado, y esa lesión requiere un cuidado especial, pues pone en peligro su estabilidad como luchadora, y lo más sensato es que ella pase más de 2 meses en reposo para luego volver con una campaña de recuperación. Por lo tanto, no creo sinceramente que este combate por el campeonato mundial femenil entre Marcela y su retadora, que sigue siendo prácticamente Dalia, porque esta derrota en verdad no empaña para nada su trayectoria, no creo que este combate se vaya a celebrar este año. Marcela tiene que estar completamente recuperada a un 100% para enfrentar a una retadora de esta categoría, que en la noche de este aniversario 86 demostró ser mejor que la campeona nacional, la Metálica. Pero así son los resultados de la lucha libre, y en verdad es bastante lamentable este resultado, en donde la Metálica, de una manera no muy convincente, se llevó a cabo y conquistó y logró retener su campeonato femenil nacional de lucha libre. Por cierto, que el Consejo Mundial anuncia como el Campeonato Nacional de Lucha Libre reconocido por la Comisión Nacional de Lucha Libre de México. Pero yo pregunto, si es Nacional de Lucha Libre, ¿por qué no se le da oportunidades a las luchadoras independientes de disputar el Campeonato Nacional? Porque si es nacional, no tiene nada que ver con la empresa el Consejo Mundial de Lucha Libre deberían entonces permitir que luchadoras como, por ejemplo, las Apache, Fabio Apache, María Apache, Lady Apache, las Morenas, Rosy Moreno, Alda Moreno, Cintia Moreno, Janet Moreno, Miss Janet, tengan la oportunidad también de luchar por este campeonato nacional, porque si es nacional se sobreentiende que es nacional, no es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso es lo que en verdad pone entredicho, porque hay muchísimas gladiadoras que no están ni en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero deberían tener la oportunidad, por ser luchadoras nacionales de México, de disputar ese título nacional que es el que debería estar en juego contra cualquiera de las luchadoras. Hay muchísimas aspirantes de gran calidad. Tenemos a Lady Apache, que ha sido campeona mundial en varias oportunidades del Reino de Reina, ha sido campeona nacional de lucha libre en México, también ha sido campeona mundial femenil. Tiene todas las características para disputar este título, pero así son las cosas. El Consejo Mundial está manipulando siempre este título bajo su permanencia, algo que no debe ser. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en los Cronistas de Lucha Libre por esta semana. Pues espero la próxima semana en un nuevo segmento dedicado a la lucha libre nacional y profesional a nivel mundial. Te hablo, su amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias, analista, por tu segmento. Ciertamente, la lucha femenina quedó debiendo en el 86 aniversario, que a mi juicio creo que pasó sin pena ni gloria. Incluso los analistas comentan que la única lucha destacada, así, novedosa, o que por lo menos llamó la atención, fue la de máscara contra máscara entre Microman y Chamuel. Así que bueno, no, y bueno, también tenemos el resultado del campeonato femenino, que tal como nos comentas, o sea, la primera caída queda a favor de Dalis, la segunda caída logra empatar, y la tercera caída fue una confusión. Hace una cuenta el referee hace una cuenta de tres, el público no sabe quién ganó, porque la metálica estaba apoyada en las cuerdas. Fue verdaderamente algo que dejó mal sabor de boca a la afición, porque dentro del contexto del 86 aniversario, pues bueno, uno esperaría más lucidez, más brillo, más garra. Aunque en honor a la verdad, la Metallica tuvo poco tiempo para prepararse, ya que Marcela anunció con muy poca antelación de su lesión, pero sin embargo, las cosas pudieron haberse dado de forma diferente. A ver, pasando a la WWE, tenemos algunos cambios importantes. Ya se está anunciando que el próximo evento de Hell in a Cell, ya tenemos también la formalización del programa SmackDown en Fox, y bueno, hay algunos combates interesantes. Vamos a repasar primero lo que se sabe de Hell in a Cell. La cartelera de este show, tenemos principalmente tres luchas hasta ahora, que son Seth Rollins contra Bray Wyatt, Becky Lynch contra Sasha Banks, y Roman Reigns junto a Daniel Bryan se enfrentarían a Eric Rowan, y a Luke Harper. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Este evento va a ser el próximo 6 de octubre. Respecto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente: Rey Mysterio ganó una batalla campal para, tener oportunidad titular contra Seth Rollins la próxima semana. Tenemos también la derrota de Nikki Cross frente a Sasha Banks en tremendo combate. Pero al final Sasha Banks pudo dominar a la escocesa, e incluso a la pobre Alexa Bliss, compañera de Cross, recibió parte del castigo. Por eso la semana que viene se van a enfrentar Alexa contra Sasha Banks. En cuanto al día martes, en SmackDown, tuvimos lo siguiente: Eric Rowan derrotó a Daniel Bryan, Chad Gable derrotó a Mike Kanelli, Sasha Banks y Bayley derrotaron a Charlotte Flair y a Carmella, y justo cuando le iban a caer a silletazos a Charlotte, pues apareció Becky Lynch para defenderla. Shinsuke Nakamura derrotó a Mustafa Ali, el nuevo día derrotó al equipo B, las guerreras Kabuki derrotaron a Fuego y Deseo, y se rumora que este equipo de niponas iría contra Nikki Cross y Alexa Bliss por el campeonato femenino de parejas. Y Kevin Owens y Shane McMahon, entre amenazas de demanda de lado y lado, decidieron poner las cosas como debe ser, que es sobre el cuadrilátero, y se retaron a un combate en escaleras, donde sencillamente el que pierda se va. Así se retira de la empresa y se acabó el problema. Y esto sería, creo, si la memoria no me falla, esto sería en Hell in a Cell. Déjeme ver, leer rápidamente. Aparentemente, sí, aparentemente va a ser en Hell in a Cell, pero todavía no lo anuncian formalmente. Así que bueno, la empresa está movida, la empresa está colocando varias fichas, colocando varias peleas interesantes. Recordemos que Kofi Kingston iría contra Brock Lesnar la semana que viene. Entonces, hay varias cosas, ¿no?, que estar pendiente. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.